Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas. Y bueno, le comento que tenemos esta tarde en el estudio, de nueva cuenta, a Carlos Piñeiro Nelson. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por venir otra vez. Desafortunadamente, en nuestra misión anterior se nos acabó el tiempo y nos quedamos a la mitad de la discusión de acerca de tu tema actual de investigación. Y bueno, le quiero recordar a nuestros radioescuchas que Carlos es doctorante en sociología por parte de la New School for Social Research en Nueva York, Estados Unidos. Carlos es maestro en sociología política por parte del Instituto Mora y licenciado en ciencia política y administración pública por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es activista en México y Estados Unidos. Porque además Carlos tiene como doble nacionalidad, lo cual lo condujo a estudiar precisamente estos temas. Y bueno, después de haberle recordado todo esto, volvamos al punto. Estábamos hablando acerca de cómo se piensa los trabajadores y las trabajadoras domésticas en Estados Unidos lograrán que se cumpla la ley que los va a proteger. Tú decías, es que esta ley no tiene dientes. ¿Quién la va a implementar y quién va a vigilar que se respete, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos quedamos, Carlos. ¿Podemos seguir desarrollando este punto? Claro. Uh-huh. Es una discusión que sigue vigente porque el trabajo doméstico implica una serie de cosas que no todos los trabajos tienen. Por ejemplo, una trabajadora doméstica puede tener más de un patrón o una patrona, puede trabajar en distintas casas, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Cómo haces que una ley que no tenga solamente dos lados, como sería el típico, digamos, el trabajador o la trabajadora y el patrón o la patrona, sino pueden tener varios? Sí. También puede ser lo opuesto, que un patrón o una patrona, digamos, tenga varios. Más de una empleada. Sí. Entonces, ese es parte del debate, ¿no?, que ha habido con esta ley que se aprobó, que, digamos, no tiene todavía como ese marco jurídico que la sustente. Es decir, no hay un ente todavía donde, por ejemplo, una trabajadora doméstica pueda ir y decir, oigan, yo quiero levantar una queja ante esta estancia porque mi empleador abusó, no me pagó, no me dio horas, ¿no? Entonces, lo primero que se busca, que es difícil, es que se haga un contrato entre el empleador y la empleada, ¿no? En este caso. Hay quienes sí lo hacen, pero bueno, también a veces hay mucho intermediario en Nueva York, ¿no? Es decir, hay muchos grupos de gente que genera como la oferta del trabajo, ¿no? Es decir, ellos tienen como una cartera, por llamarlo de alguna manera, de empleadas, ¿no? Sí. De trabajadoras domésticas, y la van ofreciendo, o la gente ya los conoce y va y los piden. Entonces, muchas veces los patrones dicen, bueno, es que yo sí firmé un contrato, ¿no? Pero lo firmé con el grupo que está en los teoría. Los contratistas, ¿no? Con los, sí, los que, bueno, yo conozco el caso de los de los viticultores, ¿no? Que tienen a esta figura que va y los contrata, es quien tramita su seguro, su seguro médico, ¿no? Es incluso el que a veces paga el viaje, ¿no? Del lugar de origen de estos trabajadores al lugar en el cual van a trabajar. Pero también es el que se lleva, digamos, como la mayor parte, claro, de lo que se le va a pagar al, claro, al trabajador, ¿no? ¿Cómo, claro, funciona en el mercado de trabajo doméstico? Un poco, o sea, digamos, parecido, y justo también un poco lo que la ley está intentando hacer es romper como con ese tipo de mediadores, ¿no? Porque son mediadores que al final de cuentas se llevan muchas veces la tajada más grande. Entonces, muchas veces los empleadores ni siquiera es que estén pagando mal, sino están pagando a veces bien, digamos, pero lo que le llega al trabajador y sobre todo a la trabajadora doméstica es el 30%, el 40%, si bien les va. Porque tiene esta situación de no haber entrado, digamos, documentadamente al país. Lo importante de la ley es que la ley no habla de trabajadores o trabajadoras documentadas o indocumentadas. La ley se va a aplicar para los dos sectores, que es algo también de lo que Nueva York permite por la historia de migración que existe en esa ciudad. Como diría una estudiosa de allá, todo mundo tiene un abuelo o un tío que fue migrante. Entonces hay mucha mayor sensibilidad hacia el factor de la migración, ¿no?, que en otros lados, como en California, por ejemplo, donde ahí, claro, ya la migración es mucho más nueva, tanto la estadounidense hacia allá, como la que llegó allá es de otro tipo y sobre todo es mexicana. Entonces, bueno, acá es mucho más diversa. Hay judíos y hay inmigrantes alemanes, polacos, irlandeses, ¿no? Ingleses, más los latinos, más los africanos. Entonces, te permite, hay mucha más, digamos, hasta cierto punto, sensibilidad de parte de la sociedad y de los funcionarios. A pesar de lo que dije antes de que ha habido mucho maltrato, lo cual es cierto y abuso, pero también en general hay mucha más apertura y se entiende mejor lo que un migrante o una migrante indocumentada pasa por para llegar ahí. Entonces eso también ayuda. El problema es que también, perdón, muchos de los sectores plantean, y es un debate que también se ha dado aquí, es de, bueno, pero si entonces, digamos, legalizamos el trabajo doméstico con este tipo de leyes, pues va a aumentar el precio, va a aumentar. Entonces, por lo tanto, muchas trabajadoras no van a, o sea, mucha gente ya no va a poder pagar esos precios. ¿No? Es un argumento que siempre se escucha y es importante plantearlo porque se da en todos lados, ¿no? Y lo que ellas dicen es, bueno, en primer lugar, las estadísticas no parece ser que vayan hacia allá. Es decir, el que puede o la que puede contratar un trabajador, una trabajadora doméstica en Nueva York, es una persona de clase media alta, para empezar. No es como acá, que es un poco diferente. Allá tienes que tener dinero, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Pues depende, ¿no? Depende lo que se supone que el salario mínimo, digamos, por hora son $8, ¿no? Pero pues como no tienes documentos, pues te pueden pagar más, te pueden pagar menos, generalmente menos. Entonces generalmente están entre los 6, 7 dólares, ¿no? No, 5 o 6, sí, ¿no? ¿No? Están tratando de aumentarlo, como lo que pasó en Los Ángeles hace unos días, están tratando de aumentar el salario mínimo a 15, lo cual también tendría una implicación positiva. Pero bueno, por un lado eso, por otro lado, también lo que plantean muchos de los empleadores con los que se platica, que digamos que son más abiertos, más receptivos, dicen, bueno, ok, la ley también plantea que tengo que darle seguro médico. ¿Cómo voy a hacer ese trámite yo siendo, digamos, un empleador de una persona o de dos? No soy una empresa. Hay que facilitar esos trámites, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, es el debate que se está abriendo ahorita, el parte del por qué la crítica de que no tenía o que no tiene dientes. Pero lo que ahora se trata, la segunda fase que están intentando, es por un lado a nivel regional como Nueva York, empezar a darle forma a este tipo de discusiones y sobre todo darle sustento y decir, bueno, esto es lo que va a pasar, esto es lo que tienes que ser como empleador, ¿no? Al tener una red, ¿no? O a lo mejor tener, han habido encuentros allá en Nueva York entre empleadores y empleadas, que han sido muy interesantes, me tocó asistir a uno, y muchas empleadoras como muy abiertas decían, bueno, no sabíamos de cuál era la problemática incluso. Entonces, bueno, el primer momento es acercarse entre las dos partes. El tercero quizás será tener un ente mediador confiable, que pueda llevar a cabo tanto este tipo de problemas si se suscitan, ¿no? De falta de pago, etcétera, etcétera, que por un lado explique y por otro lado ejerza la ley, ¿no? Que es como creo que el paso que se quiere dar, pero que va a ser muy difícil, ¿no? Y por otro lado, a nivel nacional, en Estados Unidos, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, que aglutina como unas 10,000 trabajadoras en todo el país, está lo que está llevando un poco a cabo la misma estrategia que pasó en Nueva York, que es primero buscar leyes a nivel estatal, que tengan estas mismas características de darle, de reconocerle los derechos laborales a las trabajadoras domésticas. Ya se ganó en Hawái, ya se ganó en Massachusetts, se está peleando en Los Ángeles, en California en general, no recuerdo si ya pasó ahí, pero entonces también traen como esa estrategia, entonces traen también la idea de hacerlo nacional, es decir, como que haya ya una legislación nacional, pero también están yendo por lo local, ¿no? Son distintos procesos, son distintos momentos, porque la cuestión política es mucho más compleja en Estados Unidos, es decir, para pasar una ley local tiene que pasar por el Congreso, por el Congreso no solo es la Cámara de Diputados o la Asamblea, como sería aquí, sino hay Asamblea de Diputados y hay también Senado, ¿no? Y además tiene que ratificarla el gobernador. Entonces es un proceso más complejo que acá. Entonces ahí también los momentos políticos, como en todos lados, son importantes. Y eso también es algo que hacen mucho, como el trabajo de lobby, de presión, ¿no? Y de lo que sí han logrado las trabajadoras domésticas en Nueva York en particular, han sido muchas demandas, ¿no? Han sido demandas de trabajadoras que sí se animan a ir a algún juzgado para demandar que uno de sus empleadores abusó de ellas física, verbalmente, las golpeó, lo que sea. Y digo, al final lo que se logra no es encarcelar, digamos, a la persona, al acusado o a la acusada, pero sí se logran por lo menos cierto tipo de compensación monetaria, ¿no? Y han logrado bastante ya, como, o sea, miles de dólares, ¿no? No cientos, pero sí miles, ¿no? Y bueno, claro, el debate es si eso va a cambiar la relación o no, probablemente no, pero de que no existan ese tipo, por lo menos, de reparaciones, ¿no? Mínimas, porque al fin y al cabo el tener que aceptar y tener que darle un dinero a alguien que te está culpando es aceptar que tuviste responsabilidad en lo que te está diciendo, ¿no? Y que si no llegas a ese acuerdo te puede ir peor legalmente y prefieres mejor como negociar en la mesa, ¿no? Entonces, porque si no tuviera razón la trabajadora que está demandando, no procedería, ¿no? También es importante mencionar, o sea, no solo es como decir, ay, es un chantaje que una trabajadora se inventa y por lo tanto le van a creer inmediatamente, no, hay un proceso que sí es serio, ¿no? Entonces, se ha logrado mucho visibilizar el problema del trabajo doméstico, han hecho lo que aquí llamaremos scratches, van a las casas de la gente que abusa y hacen una manifestación, claro. O sea, los ridiculizan con sí, sus los exponen, los, vecinos, los... ¿no? Que a veces es mucho más importante eso, o sea, sí. Como, y están ahí, están enfrente de ellos o ellas diciéndoles lo que hicieron, y bueno, ahí sí cuando te platican, pues son historias de terror muchas veces, ¿no? Entonces, es importante como que, si bien no se ha logrado todo lo que han querido, hay pasos, ¿no? Significativos, que al final de cuentas lo que todo esto a mí me ha llevado siempre a decir es que la organización es lo más importante, ¿no? Carlos, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un poco de música. No se vaya, le recuerdo que estábamos hablando con Carlos Piñeiro acerca de las organizaciones de trabajadores de trabajadoras y trabajadores domésticos en Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Si tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna consulta que sea nuestro invitado especial, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook o de nuestro Twitter. No se vaya, esto es Frontera Cero. Volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero. El espacio en que la humanidad es libre. Estamos de regreso, estamos platicando con Carlos Piñeiro. Y bueno, Carlos, yo te quería preguntar algo con respecto a una discusión que suele tenerse todavía en este último año en algunas mesas de diálogo sobre migración y género. O sea, se plantea la pregunta de por qué la crisis, la última crisis, la gran crisis económica del 2008-2010 impactó tan fuertemente al mercado de trabajo de la construcción y no al mercado de trabajo doméstico. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Por qué la mayoría de quienes regresaron, bueno, en este caso a México, no conozco el caso de los otros países, fueron trabajadores, principalmente hombres, ¿no? Y fue un tipo de migración, pues sí, ya de retorno, ¿no? Después de ya varios años, ¿no? Ellos regresaron. ¿Y por qué las mujeres no tanto? O sea, las feministas sostienen que, este proceso de empoderamiento de las trabajadoras allá, pues logró, entre otras cosas, bueno, yo no soy 100% partidaria, ¿no?, de los planteamientos, posibilitó que ellas pudieran permanecer en sus trabajos, ¿no? Justo a través de la organización, justo a través de la construcción de redes. ¿Tú qué piensas? Bueno, digo, yo no soy, estudioso del tema de la migración, tanto de retorno en términos económicos, ¿no? Pero lo que yo vi y lo que sí, platiqué con gente que conoce más es que, bueno, el problema financiero de 2008 fue inmobiliario. Sí. No fue una crisis, generalizada, o sea, ¿no? O sea, estaba focalizada a la construcción de vivienda. Entonces, cuando se da esta crisis en la cual era muy fácil obtener créditos para tu casa, tu departamento, muchas veces para construirlo, y ver que no se puede pagar, pues entonces, claro, la crisis se enfoca ahí, y la principal mano de obra era la trabajadora indocumentada, el trabajador indocumentado, ¿no? Entonces, bueno, por eso se vienen, pero es decir, generalmente la gente que tiene una empleada doméstica, ¿no? Que no les gusta, aparte lo voy a decir, no les gusta decir empleada, ¿no? Les gusta decir trabajadora porque tiene una connotación política y laboral, uh-huh, el decir que son trabajadoras, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh, muchas veces, como paréntesis, es muchas veces uno escucha decir, no, bueno, pues yo le doy de comer, come lo mismo que yo, la se tratamos sienta conmigo como en si la fuera mesa de mi familia, uh-huh, y dices, no, es que no somos ni familia ni somos amigos, claro, primero que nada hay una relación laboral, si después nos volvemos amigos casi como de la familia, perfecto, uh-huh, pero uh-huh, primero hay que tener lo mínimo, ¿no? Entonces, uh-huh, por eso el término no les gusta de empleadas, porque ya está muy uh-huh, utilizado de esa manera. Uh-huh. Entonces, bueno, generalmente quien tiene el acceso económico para poder pagarle a una empleada doméstica, pues es alguien que ya tiene una casa, uh-huh, ¿no? Okay. Entonces el sector, la crisis inmobiliaria no les afectó a ellos, ¿no? Okay. Es decir, uh-huh, no era gente que es, digamos, de esta clase media en ascenso, sino ya es una clase media, media alta o rica establecida. Okay. Entonces uh-huh, ellos ya necesitan o ya tienen como el espacio físico y requieren quien les pueda ayudar o para mantenerlo, para trabajarlo, para cuidar a sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por uh-huh, ahí va más el por qué no hubo ese retorno, digamos, masivo de mujeres, ¿no? Tan masivo como fue el de hombres en esa época. Okay, y Carlos, también tenía pendiente desde hace rato, quería preguntarte, ¿cuál es tu mirada? O sea, ¿con qué lentes estás viendo el fenómeno? ¿Cuál es, digamos, tu marco, ¿no? O sea, mi marco teórico, digamos, uh-huh, yo lo que quiero ver es cómo se organizan, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me interesa es eso, y creo que ha habido una, y que es un debate que se está dando ahorita en Estados Unidos muy interesante, que uh-huh, no sé cuándo se dé acá, pero que por mucho tiempo como que los estudios laborales y los estudios de movimientos sociales se separaron. Entonces, los movimientos sociales son los nuevos movimientos sociales, los ecologistas, los feministas, sí, etcétera, etcétera, etcétera, y por otro lado son los de trabajadores. Y a mí me parecía que eso era un error en el caso que yo he visto, porque si bien son trabajadoras, no son el típico fenotipo de la industria, ¿no? Del hombre o la mujer que va a la fábrica por 10, 8, 12 horas uh-huh, y luego tiene que salir y etcétera. O sea, es otro tipo de trabajo. Y por lo tanto se organizan de otra manera. Uh-huh. Entonces, yo más bien busco como mirar este nuevo tipo de fenómeno, digamos, de trabajo organizado desde la perspectiva de los movimientos sociales, que es algo que lamentablemente no se hace mucho y que creo que es parte del por qué a veces cuando vemos en el caso de los migrantes mexicanos organizados allá, perdemos de vista muchos, ¿no? Latinos o no latinos, perdemos de vista muchos tipos de casos interesantes porque los vemos ya con una mirada que sigue siendo importante, ¿no? No voy a decir vieja, pero que no es la única y que se tiene que renovar el debate, ¿no? El uh-huh, debate teórico y el debate basado en lo empírico, ¿no? En este caso, por eso yo no me meto tanto, o sea, no me meto a la teoría de género, no me meto a la teoría feminista, no porque no sea importante para el uh-huh, tema que yo trabajo, uh-huh, sino porque yo uh-huh, quiero ver esta otra parte, cómo se organizan mujeres en un entorno laboral para obtener derechos, para presionar y para defender y demandarlos, ¿no? Entonces, yo estoy buscando como ese vínculo entre la teoría, digamos, de los trabajadores o las trabajadoras con los movimientos sociales, porque yo veo rasgos de los dos en este tipo de ejemplos, ¿no? En concreto. Aunque hay muchos otros ejemplos laborales en Estados Unidos también muy interesantes, donde yo creo que se podría dar, ¿no? Okay, Carlos, y finalmente me gustaría saber cuáles son como tus previsiones, bueno, no previsiones, o sea, ¿cómo crees que este fenómeno se va a seguir desarrollando quizás en un corto plazo, ¿no? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar este tipo de organización? ¿Cómo lo haya logrado también, ¿no? Bueno, yo creo que va a seguir aumentando en general. Uh-huh. Yo creo que también va a ser importante en términos nacionales de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas quién vaya a llegar a la presidencia, uh-huh, ¿no? Porque si bien se parecen mucho para lo malo y muy poco para lo bueno los republicanos y los demócratas, sí hay ciertas diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, me da la impresión de que la alianza cree que va a haber una diferencia sustancial si llega otra vez un demócrata o una demócrata, como puede ser, a que si llega un republicano o una republicana. Porque entonces eso va a medrar la lucha nacional. ¿Y qué pasa si eso sucede? Pues van a seguir, yo creo, con sus esfuerzos locales. Uh-huh. Son muy buenos, son muy hábiles estas mujeres y toda la gente que trabaja con ellas para leer, ¿no?, políticamente, para saber dónde pueden dirigir sus baterías y dónde por el momento no. Entonces yo creo que ¿qué van a hacer? Pues que van a seguir tratando de fortalecer sus espacios regionales y estatales y van a ver qué obtener, si se puede, a nivel federal. Porque claro que sería más fácil su trabajo si pudieran obtener el cambio en la ley, donde por lo menos ya se quite de la legislación laboral que las trabajadoras domésticas y los empleados del campo y empleadas puedan sindicalizarse, ¿no? Eso sería un paso fundamental que cambiaría el tablero. No va a ser fácil de que lo logren, porque es algo que tiene años, 100 años casi, ¿no? Uh-huh. Pero van a intentarlo seguramente, y si no, van a seguir con este trabajo de base y trabajo hormiga, ¿no? Que les ha funcionado también de manera importante, ¿no? Carlos, y ya para rematar, yo sé que este no es tu tema, yo sé que no teníamos planeado hablar de eso, pero ¿qué piensas que va a pasar aquí en México, ¿no? O sea, ya hay pequeñas organizaciones, sí, de trabajadoras, ¿no? Sí. Por ejemplo, las de Mexicana de Aviación, me parece que sí, se organizaron y formaron un colectivo, tienen unas redes, se apoyan entre ellas, haciendo como una suerte de mini paralelismo. O sea, ¿cómo crees que podría replicarse este tipo de organización aquí, por lo menos en la ciudad, ¿no? Pues es una pregunta que me hago todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ver qué pasa en Estados Unidos y en otros lados que puedan ser útiles para el proceso acá. Es muy diferente, evidentemente, en términos de magnitud. Claro. En términos de apoyo, es mucho más fácil obtener apoyo económico y político en Estados Unidos que acá, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un problema también de discriminación. Muchas vienen de zonas rurales o son indígenas. De alguna manera también son migrantes, ¿no? En su propio país. También hay esfuerzos interesantes de trabajadoras centroamericanas en Chiapas organizadas, por ejemplo, ¿no? Que es otro tema. O en Tapachula, En Tapachula, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué vislumbro? Por un lado, aquí la ley ha sido un poco más abierta, pero por otro lado también creo que ha sido una moneda de cambio que se ha utilizado con la nueva ley del trabajo, ¿no? Donde sí se abrió, por lo menos donde la anterior no planteaba la importancia del trabajo doméstico, pero también parece ser que fue algo usado para poder, digamos, justificar el quitar a otro tipo de trabajadores con los derechos que tenían. Entonces es difícil, no se puede ver a la ligera, y yo creo que Marcelina Bautista, que no conozco personalmente, pero que he seguido, y todas las demás trabajadoras domésticas del país que están atentas y que están organizándose, tienen muy claro este tipo de cosas, y tienen vínculos con la gente de Estados Unidos, ¿no? Y es importante, y con otros lados. Entonces, por un lado, creo que se está tratando de gestar una red internacional que pueda hasta cierto punto apoyar, y por otro lado yo creo que todas estas trabajadoras en México están aprendiendo tanto de sus experiencias como de otros lados, ¿no? Para no replicarlo, porque es imposible, pero aprender lo bueno y lo malo, para no replicar lo malo y para ver de lo que sí se pueden obtener para llevar a cabo acá también la lucha, que también aquí es importante, es otro tema que también sí he seguido, pero bueno, no me voy a meter a eso, pero que también creo que aquí también hay cosas que están pasando de manera muy interesante, ¿no? Y no hay que perderlo de vista, y es un proceso que se va a dar y que hay que apoyar también, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por haber venido a Frontera Cero. Espero que regreses. Por invitarme. No, claro, hombre, claro. Ya sé que te nos vas pronto, pero igual podemos seguir platicando contigo así a través de las nuevas tecnologías. Claro. Pero, yo invito a nuestros radioescuchas a que si tienen comentarios, preguntas o alguna consulta que hacerle, algo así muy especial a nuestro invitado, lo haga a través de nuestras redes sociales o a través de sus propios contactos. Carlos, ¿quieres dar tus contactos? Sí, mi correo es Pineiro, Pineiro, -C de casa, @yahoo.com. Ahí es donde yo constantemente reviso si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario. Y también en academia.edu, también ahí tengo algunos de los trabajos por si quieren revisarlos. Todavía no tengo de trabajo doméstico, pero sí tengo tanto el de que platicaba en la otra sesión de los inquilinos en Harlem que han resistido al proceso de gentrificación. Si lo quieren ver, probablemente saldrá otro por ahí también interesante de Yo Soy 132 Nueva York, que también por ahí postearé. Y bueno, cualquier duda o pregunta, ahí estaré yo atento, ¿no? Para platicarlo, resolverla. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, le agradezco a nuestros operadores, a Hugo, que anda por allí, y a nuestro productor Ricardo Alan. Yo soy Gabriela Rosas. No deje de sintonizarnos todos los sábados a las 12:30 por el 660 de AM. Esto fue Frontera Cero. Buenas tardes. Chao. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.